y ridículo la aplicación de justicia, porque el caso se estuvo comenzando en Guadalajara en la policía lo mandó a la comisaría de Guadalajara lo mandó a Ciuna, Ciuna lo regresó y lo mandó a Jinotega, de Jinotega lo regresaron y lo mandaron a Boscaya. Ahí se ahogó el caso. Yo pensé que lo iban a agarrar en Guadalajara, lo iban a echar preso, pero así quedó. Busqué justicia. El 20 de octubre de 2014 no ponemos la denuncia en la concha, sino que la ponemos directa a Masaya para nosotros agilizarla más rápido. Pero fue un bloqueo total. Ahí a la fiscalía nos atendieron, nos dieron que nos iban a llamar, cero llamada. De ahí me mandaron a la comisaría de la mujer. Yo le voy a resolver el caso, yo lo llamo hasta por hoy, llamada. Los violadores libres son peligrosos para otras niñas y niños. El abuelo actualmente tiene una nueva familia y lo más seguro es que también está violentando sexualmente a las niñas. El Estado no debe continuar ocultando ni naturalizando la violencia. Debe promover la denuncia y el acceso a la justicia. La población tenemos la responsabilidad de creerle a las víctimas, acompañarlas y protegerlas. Producción de Axayacal. Adaptación radiofónica, Albanubia Vargas y Marlon Blandón Vado de Radio Voz, Nicaragua. De mi alma amordazada, llegar a odiar mi pecho, mi cintura, mi calor, crecer en el desierto, tu silencio y mi temor. Mariposa de alas. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica. Durante el encuentro de experiencias de comunicación, cultura y educación popular, se intercambiaron las alternativas que existen en Mesoamérica. Se reconoció la importancia de compartir metodologías y mostrar el trabajo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. En un momento en que la región vive una situación de tensión en la que se agudizan las desigualdades sociales, hacer trabajo de organización y participación popular es fundamental para fortalecer esos procesos de la gente. A continuación, la nota producida por la Asociación Voces Nuestras. La Red Mesoamericana de Educación Popular Alforja organizó el Encuentro Mesoamericano de Comunicación, Cultura y Educación Popular, Democracia, Justicia Social y Ecológica. El objetivo principal era conocer similitudes en las iniciativas que existen e identificar temas claves para trazar líneas de acción que son prioritarias en la región. El encuentro se realizó los días 5 y 6 de agosto en la Universidad de Costa Rica, en San José. Participaron cerca de 90 expositoras y expositores, quienes representaron a más de 50 iniciativas de la región. Para el director del Centro de Estudios y Publicaciones de Alforja en Costa Rica, Óscar Jara, la situación política, económica y social de la región es complicada. Esto propicia que este tipo de actividades se realicen con el objetivo de conocer las alternativas que existen en Mesoamérica en diferentes campos. Es una situación como la que vivimos ahora en Mesoamérica, que es una situación de mucha tensión, que se agudizan las contradicciones sociales, donde existe un crecimiento de la violencia, de la corrupción, donde cada vez más se van perdiendo los derechos, digamos, de las poblaciones. Hacer trabajo de organización, de participación popular es fundamental para garantizar que los derechos democráticos se respeten. Entonces estamos haciendo un encuentro de experiencias de comunicación, cultura y educación popular, que son experiencias que buscan precisamente fortalecer esos procesos participativos, esos procesos democráticos, que buscan darle protagonismo a la gente para poder, a partir de las situaciones que viven, buscar alternativas. Jara agregó que uno de los puntos claves de esta reunión era romper las barreras nacionales y enriquecer los conocimientos de iniciativas en diversos campos. Por eso se consideró importante conectar a las diferentes experiencias. La gente tiene capacidad para pensar, para proyectar alternativas de vida en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural. Y eso es lo que se está haciendo. Hay miles de experiencias, pero no conocemos suficientemente todas esas experiencias. Y queríamos hacer un encuentro para encontrarnos, precisamente, bueno, como dice la palabra, para visibilizar la diversidad de experiencias que se están realizando, para aprender de unas y de otras las metodologías y los resultados e inspirarnos mutuamente rompiendo los marcos de nuestras fronteras nacionales, y por eso estamos pensando dentro de nuestra gran patria latinoamericana, pues en la región de Mesoamérica. Las y los participantes rescataron que conocer de las experiencias de otras organizaciones es pertinente, ya que muchas trabajan temas similares a nivel local y es importante compartir metodologías. Así lo expresó Aranzazú Díaz, de la Organización Civil Mexicana Acciones para el Desarrollo Comunitario, ADECO. Yo creo que la importancia de una actividad como esta es poder compartir y conocernos. Tener un espacio en el cual podamos mostrar el trabajo que hacemos, el por qué lo hacemos y el cómo lo hacemos. Y además, pues compartirlo con otros países, pues yo creo que enriquece mucho lo que nosotros nos podamos llevar a México, ¿no? O sea, este tipo de experiencias son como una muestra del trabajo, pues a veces muy local, que hacemos las organizaciones, pero que al compartirlo con otro que esté en otro país, pues nos despejamos y podemos como crecer y aprender en ese sentido, ¿no? La convocatoria reunió a una cantidad considerable de propuestas. Daniel Zúñiga, de la organización ADECO, rescató que las experiencias locales tendrán más peso en cada país y es importante seguir con este trabajo. Yo, la verdad, personalmente creo que estos esfuerzos sirven mucho para compartir esas experiencias, pero hacia futuro es muy complicado pensar en articulaciones ya como más importantes, ¿no? A mí me parece que el trabajo local tiene que seguir siendo local, pues esta idea de movimientos regionales se diluye mucha de la fuerza. Entonces lo que a mí me gustaría para futuro, pues es en realidad que fueran más nutridos estos encuentros, pero que sigan teniendo esa idea de compartir las experiencias y de cómo cada quien puede adaptar su trabajo en su zona, ¿no? Esta nota fue producida por Antonio Cartín Caballero para el informativo mesoamericano Voces Nuestras. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Yo soy Laura, soy comunicadora social, feminista, ecologista y mamá. Mi nombre es Andrea Cuenca Botey, soy psicóloga, tengo 39 años, trabajo en la Universidad Estatal a distancia. Y mi maternidad ha sido una aventura, un reto y un volver a lo simple. Para mí la maternidad es un ejercicio revolucionario de dulzura y de responsabilidad. Celebremos las maternidades libres y elegidas. Un mensaje del Observatorio de Género y Medio Centroamericano, GEMA, con apoyo de UAC. En Panamá. Docentes realizaron un paro nacional y manifestaciones para exigir al gobierno que cumpla con los acuerdos adoptados en junio para solucionar la crisis del sector educativo. Las y los docentes exigen una certificación de seguridad en la región y que se legalice una comisión de alto nivel. La huelga se hace en un momento en que se criminalizan las manifestaciones en este país. Escuchemos la nota de Pallina Tencio desde Radio Veraguas. Así es, compañeros, tenemos que acciones en las diferentes calles del país, paro nacional de 48 horas de advertencia para que el gobierno cumpla con los acuerdos del 28 de junio y 10 de julio de este año, firmados para dar soluciones a la crisis educativa en áreas de difícil condición laboral. Sobre esta acción nos habla el profesor Juan José de la Lastra, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses en la República de Panamá. Todo esto en exigencia a que la ministra cumpla con los compromisos, con los acuerdos firmados el 28 de junio y 10 de julio en el área de San Félix, en donde se compromete entonces puntualmente a atender solicitudes inmediatas como lo es la certificación de seguridad de la región donde se dio el suceso, la trágica muerte del compañero Tomás Camargo y Marta Sanjur, y también por supuesto lo que es la firma para legalizar una comisión de alto nivel en donde se van a advertir todas las problemáticas y se le van a dar solución o la búsqueda de solución a estos problemas.

que nos permita volver a caminar descalzos en la tierra. Ahora he escuchado gente, no camines descalzo porque te vas a enfermar, ¿no? No te mojes porque te vas a enfermar, por favor. Bueno, ha llegado a tal extremo que los gobiernos nacionales o estatales, si hace mucho frío, suspenden clases, suspenden actividades. Si viene el huracán, suspenden clases, identifican naturaleza con peligro. ¿Sí queda claro esta idea que les quiero dar? Y no, los ciclones siempre han existido, el frío, el calor, y hace parte de nuestra biosfera. Entonces yo les digo que hagamos lo imposible por volver a los orígenes de colocar los pies en la tierra y defender a la madre naturaleza. A nombre de Ecuador, Rocío Bastidas, de la Alianza Internacional de Habitantes, envió un mensaje a todos los que se organizan y defienden el territorio. Quiero mandarles un saludo fraterno, lleno de energía y lleno de voluntad para continuar resistiendo a todos aquellos proyectos que bien los han llamado proyectos de muerte. Esto solamente puede cambiar con una dedicación, una pasión, un trabajo y un esfuerzo de todos los que nos sentimos identificados con lo que existe en el territorio porque es nuestro. Si no defendemos lo nuestro, nos lo van a quitar y no vamos a permitir que eso ocurra. Esther Álvarez, del Movimiento Sin Techo en Perú, dijo que si los países latinoamericanos se unen, podrán fortalecerse y seguir en la lucha. Bueno, nos damos cuenta que unidos, articulados, nos fortalecemos. Y esa fraternidad entre los países latinoamericanos, ¿no?, que tiene un origen ancestral, pues venimos del Tahuantinsuyo, venimos desde la tierra madre inca, ¿no? Y creo que esa fraternidad con los hermanos y hermanas de México, de todas las comunidades de acá, de Masoal, Nahua, Totonaco y todas las comunidades que han estado presentes, me voy realmente muy, muy, muy enriquecida, ¿no? He aprendido mucho de ustedes, ¿no? Y creo que eso nos permite también fortalecer nuestras luchas. Está naciendo una flor con aroma autonomía, con el color del sudor, color de alegre rebeldía, color de alegre rebeldía, de la que brota del corazón. Con información del colectivo Patlani, reportó Edith Peredo para el informativo Voces Nuestras. En México. En la capital no existe un registro de los casos de violencia sexual en niñas menores de 15 años para cuantificar cuántos embarazos fueron producto de violación. La mayoría de las menores lleva los embarazos a término y pocas acceden a la interrupción legal del embarazo. Los principales agresores son padres, hermanos, abuelos o primos, lo que dificulta la denuncia. Les compartimos esta nota de Radio CIMAC. Sin certeza sobre si los embarazos en niñas menores de 15 años de edad fueron producto de violencia sexual, pues no existe registro en la capital. Son más las que llevan a término un embarazo que las que logran interrumpirlo. Datos de la Secretaría de Salud Local, obtenidos por CIMAC Noticias a través de solicitudes de información, demuestran que desde 2007 hasta julio de este año, en la Ciudad de México, 5.870 niñas de 10 a 14 años de edad se convirtieron en madres. De estas, 58 tenían 10 años, 214 11, 415 eran niñas de 12 años de edad. La mayor incidencia del embarazo infantil se localiza entre las que tienen 13 y 14 años de edad, que representan 88% del total. En tanto, las que lograron acceder a una ILE fueron en el mismo periodo 1.281, pero los datos no están desagregados por sexo. La violencia sexual en el caso de las niñas se da en sus círculos de confianza, por padres, hermanos, tíos, abuelos o primos, quienes son los principales agresores, lo que dificulta la denuncia, dijo en entrevista con esta agencia la consejera de la Red de los Derechos de la Infancia en México, Jennifer Haza Gutiérrez. La escuchamos. Es que no hay un diagnóstico de violencia contra niñas y niños en el país. Que justo no se tienen como estos datos sobre las situaciones de violencia desagregadas por sexo, por edad, por dónde, o sea, dónde pasó, los agresores, y tampoco sobre los efectos, ¿no? Los impactos de estas situaciones de violencia sexual. Es un pendiente urgente que tiene el Estado mexicano para, pues, justo documentar la situación, visibilizarla y también poder desarrollar acciones más precisas. En su opinión, el reto del Estado está en fomentar la denuncia, propiciar que salga del ámbito privado para